Avionazos levantan precios de seguros aéreos. Segunda parte del artículo escrito por Yuriria Torres el 24 de octubre del 2014 para El Financiero. Impacto de Odil. Para las aseguradoras, las afectaciones que los aviones manifiestan tienen un valor que supera los 20 millones de dólares, de los cuales GMX Seguros pagará 10 millones de dólares, informó Gabriel Sánchez. Estos eventos son los que provocarán que este año, cuando se presenten las renovaciones para 2015, los clientes se encuentren con precios superiores a los reportados en años pasados. Advirtió que a partir de este 2014 se verá una estandarización en los precios para la contratación de seguros y que la tendencia en descuentos que se traía desde hace algunos años se frene. En México se protegieron contra daños 1.970 aeronaves en 2013, por una suma asegurada de 969.143 millones de pesos, uno de los montos más importantes que el sector ha contratado. Los siniestros en el año costaron más de 715 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se atendió el siniestro más caro de los últimos 6 años, el cual se derivó de un acto de terrorismo en una aeronave de uso oficial y tuvo un costo de 223 millones de pesos.